Los historiadores de la radio generalmente citan a los alemanes como los primeros en emplear las técnicas del jamming durante la Primera Guerra Mundial, transmitiendo señales de radioteletipo en canales adyacentes al que se deseaba interferir en todo el continente europeo, interferencias que se extendieron desde París hasta San Petersburgo. A inicio de los años 20, muchas transmisiones de radio fueron interferidas por innumerables transmisores que ya estaban en el aire desde mucho antes de que éstas fueran reguladas. Muchos de estos incidentes fueron accidentales, aunque sí hubo algunos intentos deliberados de perjudicar a la competencia. Ya en los años 30, el jamming se convirtió en un arma de la propaganda política. El primer caso registrado que existe de este tipo de trabajos fue el realizado por el gobierno austríaco de Dollfuss en contra de la posible recepción de las transmisiones de la Alemania nazi atacando a Austria. Durante esta década, el uso político se propagó rápidamente, especialmente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. El jamming fue muy hábilmente utilizado por la maquinaria de propaganda de Goebbels en Alemania, así como por los británicos, rusos, franceses, italianos y japoneses. Esta semana dedicamos el programa a charlar sobre la historia del jamming, algo que también los diexistas hemos sufrido. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La Segunda Guerra Mundial mostró un continuo desarrollo de las interferencias provocadas y ambos bandos las usaron intensamente. Los alemanes usaron el jamming a manera de censura, por ejemplo, contra las transmisiones de la BBC, pero también como arma militar. Quizás el mejor ejemplo de esto haya sido el cruce del Canal de la Mancha de naves acorazadas bajo las narices de la artillería británica, gracias al jamming aplicado a las instalaciones de radar que controlaban el canal. El final de la Segunda Guerra Mundial mostró un empleo a gran escala del jamming, mucho más que en el apogeo del conflicto, pero después de 1945 se iniciaría otro tipo de guerra. Se comenzaba a librar la Guerra Fría y el jamming realmente llegaría a su esplendor. En los años que inmediatamente siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los rusos esporádicamente interfirieron los programas que llegaban desde España de Franco, que estaban dirigidos a la ex Unión Soviética en idioma ruso. Y devolviendo las atenciones, los españoles comenzaron el jamming a las transmisiones de Radio Moscú en idioma español. Todas estas acciones eran realmente esporádicas y en nada hacían prever lo que sería lanzado en febrero de 1948 desde la ex Unión Soviética. En orden de mantener una censura lo más férrea posible y lograr el control de la información, los soviéticos decidieron lanzar una campaña de jamming contra las transmisiones occidentales. El propósito de este plan tenía dos facetas. La primera y la más obvia era la de poder mantener el control del monopolio de la información de manera local. Y la segunda, mucho más sutil, involucraba al ámbito militar, ya que en la Segunda Guerra Mundial había quedado demostrado que una efectiva cadena de jamming aplicada a ciertos circuitos militares era una potente herramienta en tiempos de conflictos. En febrero de 1948 se iniciarían las interferencias hacia los servicios en idioma ruso de la Voz de América y la BBC sobre los 450 transmisores que en ese momento estaban en actividad. También otros países que estaban dentro de la órbita de la ex Unión Soviética, con la excepción de Albania, participaban de semejante esfuerzo. Para el final de 1951, todas las transmisiones orientadas hacia Europa del Este estaban cubiertas por el jamming, empleando un total de 1.000 transmisores en servicio. Ese mismo año inicia sus transmisiones Radio Europa Libre desde Alemania Occidental con programas para los países del Pacto de Varsovia, los que fueron inmediatamente interferidos. Lo mismo ocurriría cuando en 1953 sale al aire Radio Libertad con programas en idioma para la Unión Soviética. Todo era severamente castigado con el jamming. Para 1958 se calcula que entre 2.500 y 3.000 transmisores estaban destinados a producir estas interferencias a las transmisiones occidentales. Entonces se produce el primer quiebre de esta barrera electrónica. Para Polonia, 1956 fue un año de transición. La situación internacional, en particular las muertes del líder soviético Józef Stalin y del líder comunista polaco Bolesław Bierut, debilitó significativamente la facción stalinista de la línea dura en Polonia. Las protestas en junio por parte de los trabajadores en Poznan pusieron de relieve la insatisfacción popular con respecto a la situación en curso. Los eventos que sucedieron tuvieron como resultado la toma del poder de la facción reformista, liderada por Borislav Gomulka. Luego de breves pero intensas negociaciones con la Unión Soviética, los soviéticos otorgaron permiso para que Gomulka permaneciera en el poder e hicieran varias concesiones que se reflejaron en una autonomía más amplia para el gobierno polaco. Una de las consecuencias de aquella revolución de octubre fue la destrucción, exactamente el 24 de noviembre de 1956, de la estación local que era empleada para el jamming a emisiones desde el extranjero, como una muestra del desencantamiento polaco. Gracias a esto, las transmisiones de Radio Europa Libre quedaron sin interferencias durante 4 años, pero en 1970, circunstancias políticas provocaron protestas en varias ciudades polacas, y por temor a que éstas fueran incentivadas desde el exterior, los transmisores, ahora en manos de Radio Varsovia, volvieron a activarse para el jamming con programas de su servicio exterior. Otro quiebre del jamming se produjo a mediados de la década del 60, cuando luego de una de las tantas pruebas atómicas, las transmisiones de La Voz de América y la BBC en idioma ruso fueron liberadas de la interferencia por primera vez después de 15 años. Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC. В Лондоне 21 час, в Москве полночь. Al mes siguiente, Rumania detuvo su jamming sobre Radio Europa Libre, La Voz de América y la BBC. En febrero de 1964, Hungría hace lo mismo y en abril de ese mismo año, Checoslovaquia se une a estas naciones cesando con su jamming. Muchos pensaron entonces que había un cambio, una posibilidad de apertura hacia Occidente, pero se equivocaron. Esto queda claro en 1968, con la invasión de Checoslovaquia el 21 de agosto por tropas de las naciones del Pacto de Varsovia, reanudándose las masivas transmisiones de jamming para la BOA, la BBC y la Deutsche Welle, tanto en idioma ruso como checo. Comrades, brothers, friends, do not despair. Our days are not over. Socialism with a humane image still remains the aim of our people. Our legal government could not be overthrown. our political system could not be changed. The occupation of our country will not last. Your heroic stand has saved much for the future. La situación se mantuvo sin cambios hasta 1973, cuando nuevamente el jamming a las transmisiones en idioma ruso y en lenguas minoritarias de la Unión Soviética de la VOA, la BBC y la Deutsche Welle finalizan. Con respecto a la VOA, la interferencia es discontinuada como intercambio porque la VOA cesó sus transmisiones en los 173 kilociclos de la onda larga como resultado de un acuerdo con los soviéticos. La legitimidad del jamming ha estado en discusiones desde 1949 en el seno de las Naciones Unidas. El delegado soviético afirmaba que este jamming se debía a que las transmisiones en ruso de la BBC eran agresivas para el pueblo soviético. De acuerdo a los rusos, estas transmisiones eran partes de una guerra psicológica iniciada contra la Unión Soviética y que Moscú tenía todo el derecho de eliminar al agresor en esta guerra radial. El mismo debate se planteó en la Conferencia de Ministros del Exterior realizada en Ginebra en 1955, pero jamás se logró un resultado positivo al respecto. Una estimación conservadora dice que en aquellos años de plena guerra psicológica, esta cadena de jamming estaba compuesta por unos 2.500 transmisores de distintas potencias y alcances, con un costo de $250 millones, lo cual me parece exigua debido a los altos costos de la energía. Solo pensemos que si cada uno de estos transmisores hubiese tenido una potencia de 10 kilovatios en promedio, eso significaría una potencia total de 25.000 kilovatios, que daría un costo anual, en aquel momento, para cada transmisor, de $43 millones, a lo que debemos sumar personal, mantenimiento, comunicaciones, etc. La suma total sería inmensamente superior a los costos de las transmisiones de Radio Europa Libre, la VOA y Radio Libertad combinadas. Los soviéticos también interfirieron los programas en idioma ruso y hebreo de la radiodifusión israelí. Esto fue muy curioso, pues Israel fue el único país que fue interferido por sus programas en el idioma nativo. También Radio Pekín interfirió los programas en idioma chino de Radio Moscú y los rusos también interfirieron los programas de Pekín. De manera irregular, los chinos también colocaban jamming sobre las transmisiones de la VOA hacia su país, aunque luego de conversaciones diplomáticas, estas disminuyeron progresivamente. El final de la Guerra Fría provocó el desmantelamiento de toda esta inmensa red de equipos transmisores que tenían un solo objetivo, el impedir la entrada a la Unión Soviética de las señales de radio occidentales. Lo curioso es que muchos de estos transmisores estaban instalados en pequeños poblados de Rusia y que casi no demostraban lo que sucedía paredes adentro. A lo sumo, solo era visible la antena y sus equipos estaban totalmente automatizados. El jamming se ha mantenido en determinadas circunstancias, en situaciones muy puntuales de conflictos cortos en el tiempo, pero en la actualidad ya prácticamente está desaparecido. Ha sido un placer acompañarlos. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. We'll be right back.